separadas, y al hacerlo, su cerebro trabajará con la mecánica pasiva, por una necesidad básicamente motora que lo impulsa a vivir mecánicamente y no a existir dinámicamente. 219. Toda esta explicación tiene algo que ver con la inteligencia. La inteligencia es la capacidad que el cerebro tiene para retener, razonar, captar, memorizar, analizar y más. Esta capacidad cerebral marca la diferencia entre el hombre y los animales. Todos los hombres tienen más o menos inteligencia, la cual es usada para la captación del conocimiento. La capacidad gradual del entendimiento marcará la diferencia entre los hombres. Por ejemplo, si comparamos 10 computadoras iguales, veremos que todas funcionarán de la misma manera, pero por el contenido de su memoria y de la clase de información que ellas contengan marcará la diferencia. Así es la mente-pensamiento, se comportará según el conocimiento y entendimiento que el cerebro posea. 220. ¿Cuál es el conocimiento y entendimiento que ese ser-pensamiento debe tener para no trabajar mecánicamente y si dinámicamente? Nosotros, como dimensión etérea, clasificamos al pensamiento dinámico cuando trabaja con entendimiento profundo de causa y efecto. Todo descubrimiento, investigación, idea, invención, creación, etc., tiene que ir acompañado con el conocimiento de la causa y efecto. Ustedes inventan, crean, descubren sin conocimiento de causa, por eso son los resultados catastróficos que muchas veces ni ustedes mismos comprenden. El pensamiento dinámico es responsable, cuidadoso, cumplidor, tiene moral, ética y el buen sentido equilibrado, lo que le permite conocer sus propias limitaciones. El pensamiento mecánico es irresponsable, egoísta, ganancioso, sin moral ni ética, desequilibrado y sin ningún buen sentido que lo conduzca a realizaciones mayores de existencia, desconoce totalmente sus propias limitaciones. Para el universo, un hombre con pensamiento mecánico no se diferenciará al animal común y corriente, nace, vive y procrea sin saber qué le sucede. Muchas veces el pensamiento trabaja con energía negativa enferma, en este caso, el hombre comete atrocidades bajas y animalizadas, porque actúa por instinto y sensación, al igual que un animal rabioso y sin cerebro. 221. ¿Qué significa analizar? Las palabras analizar, investigar, usar el raciocinio y la razón, etc., significan el trabajo que los seres de la dimensión primaria tienen que sopesar constantemente dentro de sus pensamientos. La dimensión superior no necesita pensar, porque ya tiene todo grabado. Pensar es una facultad que ustedes tienen con el único propósito de grabar los pensamientos. Pensar les permite analizar, investigar, ordenar y clasificar los pensamientos, así pueden rectificarlos cuantas veces quieran, hasta lograr la grabación correcta. A través del pensar, ustedes están siempre psicoanalizándose. Es un proceso natural de la especie primaria. El pensar también trabaja con otras cualidades, como la memoria, la imaginación, la intuición, la percepción y la sensibilidad. 222. ¿Cómo trabajan la lógica y el raciocinio? Cuando el pensamiento tiene correlación y continuidad correcta, entonces estamos hablando de lógica, porque se une a la razón y al sentido común de pensamientos estructurados y adaptados a las formas verdaderas del conocimiento. Esta sabiduría se basa en los métodos y símbolos de la matemática, la cual posee un lenguaje formalizado que evita ambigüedades. 223. ¿Cómo el lenguaje evita ambigüedades?